Buenos días y bienvenido a un nuevo programa de Todo un Poco, ya sabéis, aquí en la 107.5 Radio Enlace o a través de las www.radioenlace.org. Yo soy J. Prado. Hoy tenemos un programa pues muy lleno de cosas, porque además tenemos el estudio también lleno. Estamos full. Hemos colgado el cartelito de no se admite más personas al completo. Bueno, ya habéis escuchado a Piedad, que está aquí con nosotros. Buenos días. Buenos días. Y tenemos también a Encarni. Hola. Que viene a hablarnos de cómo está la lucha contra el SIDA y de algunas cosas más. Bienvenida de nuevo aquí. Muchas gracias. Y tenemos hoy sección Periculum. Y tenemos a dos componentes del taller y de la revista, que es Edu. Hola. Eduardo y Pepe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? De momento, sí. Que sepáis que estamos aquí todos medio constipados y medio así, sí. Pero aquí estamos porque, como dice, levantan la mano por ahí, dígame. Soy la única que no. Hasta ahora. En cuanto salgas de aquí ya estarás también. Una habitación cerrada hora y media, virus pululando por ahí. Y con estos calores. En fin, pero como dice esta canción que vamos a poner ahora mismo, The show must go on. Así que vamos con eso, el show tiene que continuar. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this door. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Bueno, primera canción de Queen, ya sabéis, es quien nos está trayendo la música. Sí, es Queen y por un momento iba a decir Scorpions. Bueno, seguro que tiene una versión también. Y bueno, pues en la Inglaterra de finales de los 60, los Beatles y los Rolling Stones seguían siendo los amos del cotarro, pero ya empezaban a sonar grupos con sonidos apartados del bebop o del rock más estándar, Pink Floyd, Status Quo, que también los tuvimos aquí el sábado pasado. ¿Cómo bailamos el pasado? Javi desde, o sea, Jota desde dentro, yo desde aquí, nos marcamos unos bailes. Allí yo en la pecera. Y yo saltando ahí, chu, chu. Bueno, dice, precisamente en una de las actuaciones de Pink Floyd en el 68, en el Imperial College de Londres, fueron teloneados por un grupo llamado Smile, formado por estudiantes de aquel centro. Los músicos estudiantes en cuestión eran un tal Brian May, guitarra, Tyne Staffel, voz y bajo y voz, y Roger Taylor, batería. A partir de ahí, Smile consiguió una cierta popularidad entre el público universitario hasta que un día alguien se fijó en ellos y los fichó para grabar un single que, por cierto, solo salió en Estados Unidos, cosas de la industria de aquella época. Ni qué decir tiene que no tuvo ninguna repercusión, al menos donde a ellos les interesaba, que era en su propio país, de manera que Tyne Staffel se hartó y dejó el grupo en el 70. Para sustituirle pasaron en un conocido de Roger Taylor, un cliente asiduo de la tienda de ropa en la que trabajaba y alguien que frecuentaba las actuaciones de Smile, que se llamaba Farrock. Pero todos le llamaban Freddy. Ahí es donde aparece. Era una persona bastante introvertida, pero que siempre tuvo la idea de montar un grupo de rock en el cual el aspecto visual tuviera gran importancia. Algo así como un espectáculo musical con base de rock potente, tipo Led Zeppelin o Jimi Hendrix, que diera forma a algo bastante alejado de la idea clásica de los Beatles. El primer paso fue cambiarle el nombre al grupo, que pasó a llamarse Queen. Y después hubo que buscar un nuevo bajista. Tras un año probando con diferentes músicos, al final se les unió definitivamente John Deacon a mediados de los 71. Esto es como uno que pasaba por allí y dijo, no, mira, habéis perdido el vocalista, yo valgo. Sí, era un asiduo de la tienda de ropa. Y ya te digo más, y le vamos a cambiar el nombre porque no lo veo. Bueno, pues nada, todo el mundo conoce ya Queen, fueron sacando singles y discos, hicieron la versión original de Flash Gordon, por ejemplo, Hot Space, The Work... y bueno, giras en directo, muy visual todo, por supuesto, como él quería. Y bueno, ya sabemos un poco también el final, ¿no? De Freddie Mercury. Pues nada, contrajo el SIDA y mientras tanto pues había el último disco que funcionaba muy bien. Y bueno, tras la grabación y publicación de Innuendo, Freddie, que todavía tenía fuerzas para seguir trabajando, así es que intentó aprovechar el tiempo que le quedaba en la grabación de otro disco más. Cuando se sentía con fuerzas, acudía al estudio y registraba las voces, aunque él mismo presentía que no le daría tiempo a terminarlo. El 23 de noviembre de 1991 se anunció oficialmente que Freddie Mercury tenía SIDA y al día siguiente falleció. Vamos, que no le dio mucho tiempo. Lo tenía ya como muy claro. Así que pues nada, yo creo que fue una de las primeras muertes de alguien conocido por esta enfermedad. Sí, no solamente conocida, sino que además también le dio visibilidad al tema del SIDA. Le dio visibilidad, luego empezaron a salir ya posterior a Freddy, pues empezaron a salir deportistas famosos, empezaron a pues eso, a darse visibilidad. Actores. Recordamos a... Sí, a Rod Hudson. A Rod también. Entonces, pues bueno, ahí empezó a verse como algo que a cualquiera le puede pasar y está ahí. O sea, que fue Freddie Mercury el primero. Lo que pasa es que, fíjate, oficialmente lo dijo el día 22 y el 23 falleció. O sea, que incluso si no lo llega a decir, pues hubiera dicho, ha fallecido de una parada cardiorrespiratoria. Exacto. Como hacen siempre la gente, que siempre se falla porque le deja de respirar. Sí. Es la primera cosa. Saludamos a toda la gente que está ya en Facebook. A David, a Macarena, que también anda por ahí. Os saludamos a todos, estamos encantados de que compartáis con nosotros y bueno, pues introducimos ya el tema directamente. A mí se me ocurre en qué punto estamos, porque se oye como poco hablar ahora de avances o de, en fin, de la lucha, ¿no?, contra el SIDA. Es que sí, bueno, es muy lento todo, muy lento. Y ahí sí que hay avances y sí que hay pasos importantes. Lo que pasa es que, como todo necesita una financiación, pues entonces la cosa parece que si hay un avance, a lo mejor a los dos días, pues ese avance para porque resulta que necesita financiarse. Bueno, ahora estamos en un momento en el que el año pasado se intentó, se propuso dar visibilidad al problema de VIH. Entonces, eso vaya, se ha estado consiguiendo que la gente pueda decir que tiene VIH, que recordemos que tener VIH no quiere decir que vayas a desarrollar el SIDA. Eso es importante. Puedes vivir con el VIH sin desarrollar el SIDA. O sea, si llevas una medicación adecuada, si llevas una vida, pues vamos a ver, bien, te cuidas, no tienes por qué desarrollar el SIDA. O sea, pues que es que no es lo mismo no es lo mismo el VIH que el SIDA. Esto el año síndrome, pasado exacto, lo estuvimos hablando y este año pero no está de más recordarlo. Quien tiene el VIH, la primera vez que se lo dicen, cuando llega el primer diagnóstico, se le viene el mundo abajo y no resulta que tiene un virus que qué guay que lo has detectado, porque así lo puedes controlar y así puede ser que no desarrolles el SIDA. Entonces ahora estamos en el punto que, por un lado, se intenta averiguar, hay más de 30 investigaciones acerca de vacunas, pero para prevenir, no de gente que tenga el virus, no de que se pueda eliminar el virus. El virus actualmente es terapias antirretrovirales de gran espectro, o sea, es lo que hay, que se dedican a disminuir la carga viral y hacerla indetectable, y se dedican a dificultar el que sea transmisible el VIH. Pero hasta este momento lo que se están investigando es acerca de vacunas preventivas. Es muy importante también que se sepa. Últimamente parece que hay una vacuna, o sea, que hay una investigación que ha entrado en la tercera fase, que parece ser que puede reducir el riesgo de transmisión, y en esa es la que está ahora. Es la publicidad, se la ha dado en septiembre de este año, del 2011, que esa está hecha, esa vacuna está enfocada justamente a una modificación genética de las células infectadas. Entonces está viendo cómo esa modificación genética puede ser positiva. Lo que pasa es que me comentabas antes que es para una determinada cepa, ¿no? Es para una determinada cepa. No sirve para todo. No, porque hay 11 cepas diferentes que se sepan de virus, de VIH. Que han estado mutando desde... Sí. ¿Ya existían o se han ido descubriendo? Mira, oficialmente, oficialmente, es que una cosa es la oficialidad. Sí, oficialmente el virus existe desde hace 25 años, desde que Estados Unidos dijo, existe el VIH, porque resulta que hay gente que se muere y no es neumonía. Vale, existe, pero esto ya existía antes, ya se daba en África, ya hacía décadas que se estaba produciendo en África muertes y enfermedades sobre este... Pero que en realidad no, nadie muere de SIDA. En realidad nadie muere de otras enfermedades. Muere de neumonía, muere de catarro, muere de una otitis, Porque lo que hace el SIDA es, de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Es que el cuerpo no tenga respuesta para ni más la más leve enfermedad, claro. Y por eso un catarro pues te puede... Lo que hace el VIH es que fastidia el sistema inmunológico. Entonces, al fastidiar el sistema inmunológico, no hay células que puedan defenderse ante cualquier otra infección. Efectivamente. Y entonces va destruyendo el virus, va destruyendo las células del sistema inmunológico, va mutándolas y entonces lo que hace es no poder responder ante agentes, enfermedades externas. Oye, ¿y aquel mito que había que era un virus creado en un laboratorio? ¿Qué se sabe de esas cosas? Son muchos mitos. Es un mito igual. Surge eso. Hay una línea que hay también abierta, que es una enfermedad que se pasó de primates a humanos. Es igual que el virus de la gripe A, que es de gallinas a humanos. Quiero decir, esto es... Es así. Como no se sabe realmente cuál es el origen, no se tiene conocimiento, pues esto vamos a ir analizando por varias vías, a ver si detectamos la vía que es, a ver si a partir de ahí encontramos la solución. Así están. O sea que, bueno, es una buena noticia porque sí que la investigación no va parada y sí que hay avances y sí que se van descubriendo cosas, sobre todo para tener activo el sistema inmunológico, es decir, que el virus esté frenado. Entonces está muy bien porque tienes una calidad de vida buena. O sea, bien. Sí, porque recordemos que lo único que hay son retrovirales. Sí. Que lo que hacen es que lleves una mejor calidad de vida. Claro, porque lo que hacen es aíslan al virus. Aíslan, uh-huh. Lo dejan ahí latente en unas células, que son los reservorios, se llaman ahí las neveras de las células del virus. Los dejan ahí agrupaditos, que no se muevan, que no hay que molestar, no uh-huh. molesten, no hagan nada, están ahí. Y no se activan si no, por ejemplo, si dejas de tomar, estás tomando una terapia y la dejas de tomar, uh-huh. pues entonces, claro, las células se activan, el virus se activa y empieza a destruir el sistema inmunológico. Pero mientras tanto están ahí en las células. Por eso una parte importantísima es la detección precoz, ¿no? Claro, porque cuanto más precoz lo detengas, el sistema inmunológico menos se deteriora. Desde que una persona está infectada hasta que se deteriora el sistema inmunológico pueden pasar hasta 10 años, uh-huh. ¿vale? Entonces, eso también es otra línea de investigación, es qué está haciendo el sistema inmunológico para que pueda contener esas células durante 10 años. A ver si a partir de ahí podemos investigar. Eso es otra línea también que hay, que además es súper interesante esa. Pero si tú lo detectas cuanto antes, puedes mantener fuerte tu sistema inmunológico. Hay gente que se llaman los controladores de élite, estos molan mucho, uh-huh. son geniales, que sin necesidad de medicación tienen el virus controlado. O sea, no desarrolla. Su propio virus lo tienen ahí. No se despierta, está latente, no tienen que tomar medicación. Por eso se llaman controladores de élite. Y son ellos, son objeto de bastante investigación. Porque sí, claro, no para toman, ver qué tienen ellos, que no ellos, tengan el resto, ¿no? Efectivamente. Su sistema inmunológico, que tiene que no tenga el resto. Que no le afecta, que lo tienen ahí y no desarrolla nunca el SIDA, uh-huh. porque tienen el VIH. Y sigue existiendo todavía la falsa historia de que quien tiene VIH desarrolla SIDA. Pues no, mira, tienes a los controladores de élite, lo vas a tener ahí con el VIH. Van a transmitir hay poca posibilidad de que se transmita, pero hay un riesgo de transmisión importante de VIH y no lo desarrollan, no desarrollan SIDA. Luego vamos a hablar sobre eso también, sobre la transmisión, porque bueno, vale, pues guay. Está muy bien los riesgos, etcétera, etcétera. Pero yo también, bueno, tú que estás trabajando con ellos continuamente, ¿qué pasa ahora con todos los recortes? Porque claro, ¿ahora qué? Imagino que os veis abogados. Porque sí, si están recortando en educación, etcétera, etcétera. Están recortando hasta en el alma. ¿Qué vais a tener que vender lotería y esas sí, cosas? Sí, vamos a tener que vender los preservativos que se utilizan para poder tal, lo vamos a vender. Ajá. Para que más baratos, precios módicos, para que no. A precios populares. A precios populares, sí. A precios populares, claro, esa es la historia. Azules van a ser todos. Ah, mira. Sí, más bonitos. Sí, y con sabor a anís. Todo muy azul. Así, qué guay. Bonito. Sí, queda chulo. Sí, bueno, a mí me da mucho miedo el mapa de España ahora. ¿No has visto? Solo hay dos puntitos rojos así. Los ojos. Dios mío, me da miedo. Los rojos, hay azul oscuro, verde y verde intenso. Ya. Mm-hmm. Verde esperanza intensa. Sí. Bueno, pues eso. Pues los recortes, pues mira, ya desde el año 2009 ya no hay, se acabaron, aunque se apalabraron las subvenciones de programas relacionados con VIH, resulta que lo que hicieron fue, no, esa partida presupuestaria nunca llegó a las entidades sociales. Ah, con lo cual las ¿dónde entidades se quedó? Sociales, no sabemos. Dios mío. No, pero no pienses mal. Fue otras cosas que hicieron. No, yo nunca pienso más mal. Falta, por ejemplo, pagar la luz de lo que son las de residenciales, pero no llegan para la luz o la calefacción. La calefacción de las casas grandes. No llega. Entonces, bueno. Ese es uno de los mayores problemas que tenía Esperanza Aguirre. Que no va, podía qué calentar, casualidad, ¿no? Que no podía calentar su casa. Es que las casas grandes es lo que tienes. Pero eso tú tiras de madera. Eso si tú vivieras en Carabanchel o en Pan Bendito. Tiras de madera, haces unas fogatas y ya. Y punto. Lo solucionas, claro, bueno. Pero luego se queda el olor a fogata en el abrigo de bisón y esas cosas. Y es horrible. Sí, eso para que tienes que llevarlo al tinte y ya. Es que no te limpian tan bien como no, antes los abrigos de bisón. Es que qué mal está el servicio. Está fatal el ay, servicio. Dios mío. En fin. Se toma una libertad de, bueno, los recortes están... Hablábamos de recortes. Los recortes. Venía con la acción, al fin y al cabo. Pues los recortes están afectando sobre todo a las programas de prevención y de detección precoz de VIH, porque están cerrando también bastantes recursos en los cuales se informaba también de los riesgos de transmisión. Claro, un poco también eso, a la publicidad, es que, en fin, a las campañas de concienciación y todas estas cosas. Pero esto es, si tú no hablas de esto, es que no existe. Claro. Entonces esa es la principal campaña. Así como si hablas mucho de una cosa, al final se convierte en verdad, si tú no hablas, no existe. Entonces, ahora vendrán, ahora ya que es día uno, yo lo creo que la semana que viene vendrán, pues muchas investigaciones, muchas campañas de concienciación. Sí, porque muchas... recordamos que el día uno es el día mundial de la lucha contra el SIDA. Vale, pero el resto del año, pues siempre están las entidades sociales trabajando, pues para que haya conciencia, para que tengas, que no pasa nada que te hagas la prueba de VIH. A ver, yo me la he hecho, la prueba de VIH. Todo el mundo que trabaja conmigo, todo el mundo se, no pasa nada. O sea, no, lo único que puede pasar es que te digan, oye, mira, que sí que lo tienes, o oye, mira, que no lo tienes. Si lo tienes, pues vamos a ver en qué punto estás y vamos a ver cómo podemos hacer pues para que el sistema inmunológico no te no se te fastidie y puedes vivir bien, puedes trabajar, puedes practicar deporte, puedes porque tener recordamos relaciones sexuales, eso es. Puedes hacer todo con normalidad, tomando una serie de precauciones, claro. Y estos programas pues están muchos parados. Hay otros que salen adelante por el tema de voluntariado. Hay también programas de trabajar en hospitales con familias, un poquito pues para poder vivir con el VIH. Sí, porque es una parte importante también, claro, el entorno del enfermo. Claro. No solo que el enfermo sea el que tiene toda la información, sino la familia, para que no se produzca rechazos. Claro. Pues entonces está también los trabajos que se hacen con familias de VIH. Pues entonces estos trabajos con familia también ha disminuido el poder trabajar con ellos. Si se trabaja con ellos es a nivel voluntariado. Claro. Pues, y sí que hay entidades que tienen actividades con las familias para que vean que no pasa nada, que puedes tener. Porque hoy día se ha demostrado, está archidemostrado, hay estudios constatables de muchos años, que una vida normal con gente de VIH no tiene por qué tener un riesgo de transmisión. Incluso no se transmite con pequeñas heriditas, eso no, ahí no transmites el VIH. Entonces puedes hacer una vida normal, puedes compartir comida, puedes beber del mismo vaso, siempre que no tengas una herida, la aorta que te esté... Que estés ahí que desangrándote. Estés sangrando, no sé. O sea, no puedes ser vampiro, no sé... ¿No? No puedes ser vampiro. Es que he fastidiado. Sí, bueno. Pero bueno, tienes otras cosas. Claro. Entonces ahí estamos, los recortes influyen en esto. Y sobre todo, bueno, acompañamiento a hospitales, que también había entidades sociales que acompañaban a las personas que a lo mejor no tenían una ropa familiar, trabajos en drogas y VIH, que siempre se tiene asociado las drogas y el VIH porque anteriormente, o sea, antes... Bueno, siempre se llamaba que era... Primero dijeron que, antes de llamarlo SIDA, el cáncer de los homosexuales y luego la enfermedad de los drogadictos. Sí. O sea, siempre poniendo... Si eres drogadicto y sidoso, sí. Pues y encima gay, pues ya... Pues, exacto, ya lo tienes todo. Ya lo tienes todo. Tienes hasta el complementario, sí. Como la primitiva. Sí. Entonces, bueno, pues nosotros lo que tenemos aquí también es musiquita. Y yo creo que vamos a relajar un poco ahí. Sí. Y hay una que es muy buena. Vamos a ponerle Radio Gaga. Ya que estamos en la radio, pues ahí vamos, ahí, con esta. O sea, sabéis que es Queen quien nos está trayendo la música y estamos hablando con Encarni sobre, bueno, pues un poco el SIDA, cómo está. Vamos a tener a Periculum con su sección y, por supuesto, la de qué hacer, ¿no? Oh, por el momento chulado. No, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner Radio Gaga, vamos a poner después el tiempo que va a hacer en la capital. Y luego vamos con el qué hacer. ¿Sí? Y así ya sabemos qué tiempo va a hacer y qué podemos hacer. Me parece. ¿Qué bien. Te parece? Pues esta es la estructura. Así que vamos con ese Radio Gaga de Queen. Después de ese Radio Gaga, vamos con el tiempo que hace en la capital. Hoy sábado 26 de noviembre, cielos sin nubes o casi despejados. No habrá precipitaciones. Temperatura mínima en ascenso y máxima sin cambios, con mínimas de 6 y máximas de 16. Para esta noche los cielos estarán despejados y no habrá precipitaciones tampoco. Las mínimas estarán en torno a los 7.5. Y para mañana domingo 27 de noviembre, durante el día ausencia de nubosidad o nubosidad muy escasa. No se esperan precipitaciones tampoco y las temperaturas estarán sin cambios, mínimas de 7.5 y máximas de 16. El viento estará en calma. Y por la noche, igual, ausencia de nubosidad, nubosidad muy escasa, no habrá precipitaciones y temperaturas mínimas de 6 grados y máximas pues en torno a los 14. Así que, bueno, pues ya sabemos el tiempo para esta semana, para este fin de semana. No va a nevar, cachis. Mira, no va a nevar. Léelo otra vez, a ver si te de lo momento, has saltado. Por lo menos aquí, por lo menos aquí en la capital, no. Aquí no, vaya. Bueno, quito esta actividad que había traído yo para la nieve. Bueno, siempre puedes, pues no sé, aunque no haya nieve. No sé si ya los cañones están en Navacerrada funcionando, escuché el otro día, o no. No es aquí en Navacerrada. No, es en la parte es abajo. En Sierra Nevada, exactamente. Ahí es donde ya tienen alguna había pista abierta. Y estaban preparando pistas y con los cañones para conseguir un metro de altura de nieve para que la gente ya pueda ir a practicar su deporte favorito de invierno, que no son los bolos. Bueno, pueden ser los bolos en la nieve. ¿Sí? Bueno, pues vamos con a ver qué propuestas nos trae Piedad con su qué hacer. Bueno, pues hoy como el programa estaba cargadito, he traído solo un par de cosillas y seré bastante rápida, ¿vale? Una de ellas es la siguiente, dos puntos. Estimados oyentes, dos puntos. Bueno, hasta mañana domingo podéis disfrutar todos aquellos que os guste el arte de Feriarte, que es la Feria de Arte y Antigüedades. Es un gran encuentro internacional de arte antiguo. Más de 18.000 piezas de arte de valor artístico perteneciente a diversos estilos, épocas y especialidades, con un mínimo de 100 años de antigüedad, entre los que podéis encontrar todo tipo de objetos. A mí me ha encantado. Pero, ¿has dicho con un mínimo de 100 años de antigüedad? De antigüedad, los objetos. Ah, no los que vayan a mirar. Vale, vale. Seguramente alguno que otro hay, pero ya ten en cuenta que aunque la esperanza de vida es larga... No lo veo. Uy, hablando. No tan larga. Esto viene a colación. Mira, fíjate. ¿Lo de larga? Miedo no, me da. Lo de los años. Recuerda, los que, años. Estamos, recuerda que estamos en sábado por la mañana. Claro, eso ya para el día 3 de diciembre. Tú, Rocío, con el dedo en el pi, pues si acaso. No, bueno, esto para el 3 de diciembre, a partir de las 12 de la noche, ¿no? Sí. Va a ser un programa largo. Largo, entonces como es ya el no programa, es horario infantil, igual el programa habláis especial, de longitudes. Exacto, vamos a hacer muchísimas cosas. Es un programa especial de todo un poco, el de todo un poco golfo, ¿cómo se llama? Es a partir de las 12 de la noche, empezaremos a emitir en directo aquí. Es la hora bruja, las 12. Nos vamos a convertir en brujos, que no en Harry Potter, que eso es otra cosa. Que no eso hay es que mago, venir disfrazados, eso es. Chicos, con tranquilidad. Y vamos a hacer un programa pues un poco como es el que hacemos todos los sábados por la mañana, pero, bueno, pues un poquito más jugoso, más divertido, en fin, con otros temas a tocar, un poco menos sociales a lo mejor, aunque bueno, no, se todo puede entender social, que sí. Sí. En fin, vamos a tener también a Periculum, casi todo el mundo que ha estado por aquí haciendo alguna cosa va a pasar por ahí, por nuestros micrófonos. Por supuesto, las líneas estarán abiertas, podéis participar si queréis, incluso presentaros aquí en la radio y decir, yo quiero participar. Y nada, así que eso será el día 3 a partir de las 12 de la noche. Pero sí, recordamos que ese sábado por la mañana también tenemos programa, hacemos doblete. Hay doblete, oye, fíjate. ¿Te das cuenta? Qué bien suena. Como el Atleti. Por eso solo lo hacemos en años especiales. Es como el Atleti. Exactamente, nada más. No queremos saturar. Por favor, continúa. No, que yo quería hacer un pequeño inciso sobre la edad. El otro día me llamó la atención, el domingo, un señor aquí del barrio, era del barrio de Hortaleza, que 96 años, fue a ejercer su derecho al voto, el derecho al voto, terminó de votar, se mareó y luego subió al cielo. el hombre. Entonces, bueno, era a los 96 años, venía a Hortaleza. Yo dije, anda, mira, en el barrio de Radio Enlace. Pues nada, le recordamos desde aquí a este hombre y... Y le agradecemos que haya votado. Que haya votado. Bueno, no sabemos a qué ha votado, pero bueno, seguro. Por lo menos que haya realizado... El derecho al voto. Claro que sí. Bueno, pues aquí, en Feriarte, podéis encontrar cualquier cosilla. Muebles, antigüedades clásicas, pintura, esculturas... Relojes, hay mucha gente que colecciona relojes. Yo. Porcelanas, yo lámparas, plata, cristal y un largo etcétera. Por si me hubiese puesto a enumerar todo, estaríamos aquí hasta el día 3 de diciembre a las 12 de la noche. Uh-huh. Bueno, es y, ya va a ser ocupar mucho, demasiado las claro, ondas. Sí. Sí. Van a acabar hartos de nosotros y con la gente en la puerta diciendo que se callen ya. Bueno, es en el pabellón 4 de IFEMA. Es de 12 de la mañana a 9 de la noche. Y la entrada son 10 euros, pero es válida para todo el fin de semana. O sea, que si hay alguien que quiere echarse... puede salir, sí, volver a entrar otro día... Realmente es una feria que lleva toda la semana. Si hubieses cogido la entrada el día 17, que es cuando comenzó, uh-huh, con la misma entrada podrías haber ido todos los días. Pero bueno, ahora que ya el tiempo está así un poquito regular, que se hace de noche pronto, pues 10 eurillos te puedes dar un paseo por IFEMA, que la verdad es que es un sitio mono. Si te gusta así los pabellones grandes. Eso te iba a decir. Que me ha mirado como diciendo, está loca esta que dice. ¿No? Pero bueno, puedes ir a pasear. Bueno, ha sido general, ¿eh? Ha dicho, bueno, ¿qué va a decir qué de IFEMA? Si queréis más información. Tan bonita, es verdad. Es bonito. ¿Qué estructuras? Pues la entrada con los cemento, osos gigantes allí de gominola. Bueno, no me diréis en colores. No te lo pierdas. Bueno, si queréis más información de esta feria, en www.feriarte.ifema.es. ¿Se puede tocar? Don't touch. Bueno, y he traído otra cosilla, que es una obra de teatro. Recordaros que esta semana ha sido fue ayer, el Día Internacional contra la Violencia. Aquí en la radio se hizo una maratón especial que duró toda la noche, de 12 a 8. Entonces, hoy curioseando por... Que, por cierto, desde aquí les damos la enhorabuena, porque fue una iniciativa fantástica y además que lo hicieron muy bien. Así que a nuestras compañeras de Mujeres en las Ondas, felicidades por ese programa. Entonces, pues bueno, echando también el resto en esto, he encontrado una obra de teatro en el Teatro Español que se llama... Bueno, había traído un pequeño apunte del Teatro Español que luego lo cuento. Bueno, la obra y además de... lo ha traído en boli rojo. Hombre, por Mira, supuesto. El que le gusta a Edu cuando corrige. Bueno, pues la obra de teatro, dame un segundito porque aquí entre tanto rojo tengo la vista. Te estaba dando yo pie ahí, ¿ves? Estaba yo metiendo una morcilla para que tú tuvieras tiempo. Espera. Ha perdido los papeles. Totalmente. Bueno. Un segundo, ya está, lo he encontrado, ya. No preocuparse. Es que desde que no tengo impresora y tengo que hacer las cosas para nuevamente... Eso está la música, tú ahora haces así es verdad, y lo buscas. Claro. Qué falta de profesionalidad la mía. Estamos perdiendo. Bueno. Vamos a hacer un curso de reciclaje. Pero en directo. Cosas que se tienen que hacer o no se tienen que hacer. Sección de qué hacer en la radio. ¿Qué hacer o qué no hacer? La obra de teatro se llama No me hagas daño. Es en el Teatro Español, como ya os he dicho. Y bueno, lo he traído porque esta semana, ayer, fue el Día Internacional contra el Maltrato. Esta obra es una obra que te puede emocionar y le da voz a personajes como Luisa. Luisa es una mujer maltratada por su marido, un profesor universitario, y Luisa no reacciona ni ante los golpes ni ante las amenazas de este, ya que le da todo igual, hasta que llega a un punto donde ve un atisbo de vitalidad inesperada. Es una historia llena de ternura, emoción, esperanza, con personajes poco felices, pero con muchas ganas de vivir y que ambicionan la posibilidad de tener otra vida. El precio de esta obra son 16 euros, excepto martes y miércoles, que son 12, y este sábado se representa a las 8 y media de la tarde y el domingo a las 7. Entre semana de martes a viernes sería también a las 8 y media. La obra no es que sea una comedia, pero bueno... Está bien, es otra visión, nunca he traído algo así como tan triste y demás, pero lleva ese trasfondo de esperanza, uh-huh, que yo creo que también merece la pena ver. Y un apuntito que he descubierto del Teatro Español, que me ha llamado mucho la atención, No sé si sabéis, pero este teatro es el único que existe hoy en día cuya ubicación coincide con la que tuvo un corral de comedias en el año 1565. ¿Tú ya lo sabías? Sí. Qué listo eres. El otro día en la casa de Lope, que fuimos, no lo comentaron. Para el... Fíjate. Estuvimos ahí en la casa de Lope y nos lo comentaron, efectivamente, que el Teatro Español es el que estaba antes en el Patio de Comedias. Sí, porque Felipe II y el Consejo de Castilla... Presta atención cuando voy a los sitios. Sí, porque Edu ya había sacado el boli rojo, no por nada. Y la libreta. Bueno, pues es así porque en 1565 Felipe II y el Consejo de Castilla otorgaron permiso para la creación de la Cofradía de la Sagrada Pasión. Lo crearon ellos con el privilegio de mantener un lugar donde representar comedias, y de este lugar se dedicaba un tanto por ciento de recaudación, lo que se conoce como la sisa, ¿eh? Ay, es que he venido muy instruido hoy, para fines caritativos. Entonces, bueno, hoy os propongo dos cositas, la Feria de Arte y esta obra de teatro, que bueno, no es para niños, pero seguro que merece la pena ir a ver. Estará hasta finales del mes de diciembre, por si os animáis. Estupendo, gracias, Piedad. Bueno, pues muchas gracias, Piedad, por esas cositas que hacer. De nada. Y nosotros continuamos aquí en la 107.5, a través de las www.radioenlace.org también, en De Todo Un Poco, y continuamos con Encarni, y estamos tratando, pues ya sabéis, un poco el tema de cómo está el VIH, el SIDA. Tenemos el día 1, que será el Día Mundial contra la Lucha, o sea, de la lucha contra el SIDA. Y por cierto, había también una cosa, vamos a poner aquí el inciso, el 29... El 29, sí, el 29, mira, es que yo... Cuéntanos, sí. El 29 hay que ir a una mani. Sí. 29 de noviembre. De noviembre, el 29 de noviembre, hay que ir. Estáis invitados de 5 a 6 de la tarde en la Plaza de la Villa de Madrid. Hay una manifestación que convocamos las entidades sociales que trabajamos en drogodependencias en Madrid. ¿Por qué? Pues porque resulta que toda la red social y toda la red asistencial y toda la red de prevención en drogodependencias pues está perdiendo calidad, igual que las entidades sociales no están siendo apoyadas en absoluto. De hecho, los CAIT, que eran los centros de atención integral al drogodependiente, pasaron a manos de una entidad que creo que era el proyecto Hombre, ¿no? Sí, es sí. Que depende... Y echaron a todos los profesionales que sí. Estaban ahí, por cierto. Claro. Y metieron el Proyecto Hombre, que además tiene unos visos, por lo que a mí me explicaron, un poco que están unidos a la Iglesia. Proyecto Hombre es una entidad que surgió pues en los años que tiene un modelo pues que es válido para determinadas personas, o sea, no toda la gente tiene los mismos tratamientos, pero hay que ver todos los tratamientos, todo el global de tratamientos, si no nos podemos quedar solo con el tratamiento único, con la terapia única de Proyecto Hombre. Hay muchas maneras de terapia. Entonces sí, está unido un poco, tiene un movimiento religioso, pero también tenemos que decir a favor que todos los movimientos sociales de drogas hace 25 o 26 años, si no tenían una respuesta, o bien asociativa a través de entidades de asociaciones de vecinos o a través de parroquias de barrio y cosas de esas, pues no, ahora mismo no tendrían la repercusión que tienen. Y todo esto, bueno, pues ha ido construyendo una red durante más de 25 años que se van a cargar. O sea, es que es muy fuerte, es que se van a cargar. Esto empezó hace 2 años ya, porque hace dos recuerdo años, que además tuvimos 2009. Aquí, claro, tuvimos aquí a uno de los profesionales del CAI de Tetuán. Sí. Y efectivamente pues, los habían echado y además de muy malas maneras, de muy malas maneras, de un día para otro, sí. Por supuesto la repercusión en los pacientes, que eso era lo complicado, es decir, ya es difícil que un paciente drogodependiente tenga la confianza, se adhiera a un tratamiento. Exacto, como para que de repente le cambie todo el chucho, como dicen, sí, sí, y ya no tengas el mismo terapeuta, etcétera, etcétera. Es un lío, bueno, pues Yo sé que hubo bastante historia por allí, se perdieron mucha gente que estaba en un tratamiento fantástico. Mucha gente. Es que la cuestión es... Yo tuve es... la suerte de no, sí. De ser constante. Claro. Bueno, ya había acabado. Ya habías acabado, de hecho. La historia está en que toda esta red que se ha estado construyendo, toda esta red se va a perder. O sea, se está perdiendo. ¿Por qué? Porque, no, primero, no apoyan las administraciones públicas, las partidas presupuestarias siempre llegan muy tarde. O sea, porque ya no se ve como un problema el tema de las drogas, no se ve. Es como drogas, VIH, todo esto suena como... No suena bien, o sea, no es cool, no es... No suena, no es... Es, no es le lo pasa, EVE, le pasa no, como a botella con los pobres que están con los cartones. Que no son peras. No dejan limpiarlas. Por eso están las calles sucias. ¿No lo sabías que lo dijo? Es porque hay muchos durmiendo en la calle con cartones y no pueden limpiar bien las calles. Claro, sí, es por eso. ¿Qué sí, te parece? Es su culpa. Sí, es su culpa. Sí, es su culpa. No tiene. Pues es lo que está pasando. Entonces, nos hemos unido las entidades sociales que trabajamos en drogas en cualquier área, en prevención, en asistencia, en reinserción, en la Comunidad de Madrid, y estas entidades vamos a reivindicar, mira, es que, vamos a ver, dignidad, o sea, ya es dignidad, o sea, es que ya no sé cómo explicarlo, ya es como, mira, me estás pisando tanto, me estás dando tanto la paliza, me estás poniendo tantas dificultades en mi vida, pero mira, soy persona y tengo dignidad. Exacto. Y como tengo dignidad, pues voy a decir, mira, lo que está haciendo me mola. Como yo soy una persona usuaria de los recursos de drogas en prevención, porque soy un adolescente o soy un crío o una cría en ayuda y tengo dignidad, soy una ciudadana, pues oye, me tienes que escuchar. O sea, no me vas a hacer ni caso porque es que lo que te voy a decir, te la suda, perdón, estamos en el elefante, te da al fresco, pero tengo dignidad y me vais a oír, por eso, por dignidad. Entonces no queremos que haya recortes, ya no pensando en las entidades sociales, que ojalá, y siempre lo decimos, ojalá no existiésemos porque no habría... Eso quiere decir que el problema no existiría. El problema, incluso podríamos dedicarnos a otras cosas que serían seguramente súper atractivas, pero es que existimos y estamos ahí luchando y es que nos están tapando. Pues no, pues mira, tenemos visibilidad y estamos ahí. Y por eso a las 5 de la tarde, de 5 a 6, una hora guay, porque en la Plaza de la Villa, entre 200 policías que va a haber, más las entidades sociales, más los turistas... Y yo también voy a estar. ¡Ay, te veré! Sí, gracias. Sí, hombre, y la gente supuesto. Que lo está escuchando también. De hecho, no solo voy a ir, sino que voy a ir con la grabadora para también... Y luego sí, pondremos el ambiente. Sábado que viene, ponemos un poco todo lo que habéis... Oh, pues genial. Lo que nos contéis. Así que Radio Enlace estará allí. De todo sí. Además, tendría que dar igual la tendencia política, ¿no? Claro, de hecho, esto le importa a todo el mundo. Claro, no, hay ciertas familias que no tienen estos problemas. Por nunca, Dios. Sí. Ni los van a tener en la vida. Exactamente, y si los tienen los mandan a Londres, por ejemplo. O a Washington. O Washington, claro, cada está más sí, de moda. Cada uno manda a su familia inglés. A estudiar inglés. Van siempre a estudiar inglés. Aunque luego vuelvan más gorditos y estupendo. No, pero es que fue a aprender inglés por las hamburguesotas. Es que el saber ocupa lugar. Sí, exactamente. Entonces, pues eso. Por lo menos en las estanterías. Bueno, volvamos que nos vamos el próximo día 29 de noviembre a las 5 de la tarde en la Plaza de la Villa. Nos vemos todos allí para reivindicar dignidad para la gente que está trabajando, para esta gente un poco menos y sobre todo dignidad para la gente que es usuaria de también. Cualquier programa, de cualquier entidad y de cualquier, sobre todo para la gente que estamos perdiendo un derecho ciudadano. O sea, es que la cuestión está como ciudadanos. Pues nada, dicho y quedáis todos invitados, ya sabéis, ahí estaremos nosotros y bueno, pues el sábado que viene lo contamos, qué habrá sido y ya pondremos los cortes que vaya yo por ahí grabando de las personas que me cuenten, tanto usuarios como, bueno, pues trabajadores y desde luego, sí, invitaros a que vayáis, incluso invitaros con ganas y con fuerza, quiero decir, casi obligándoos a ir, Entonces, pues nada, continuamos si te parece con... y hablamos un poco ahora de la prevención... Sí. De los riesgos de... Me estabas preguntando que qué necesitaban también sí, por ejemplo. Antes. Pues mira, se necesita sobre todo investigación y sobre todo se necesita presupuestos para investigación. O sea, esto es muy importante que haya personas, haya farmacéuticas, sobre todo, bueno, las farmacéuticas están ahí. Hay algunas que están interesadas, otras no. Porque pero, ¿quién tiene pero la sabemos, pero sabemos que siempre que están interesadas mucho. Es por... Porque van a ganar pasta. Y porque van a ganar pasta. Pero se necesita muchísimo presupuesto para investigación. Mira, hay una... Es como la pescadilla que se muerde la cola. Porque, claro, sí. O sea, hace falta pasta para eso. Y bueno, pues las farmacéuticas son quien lo dan porque luego van a recaudar mucha más pasta. En fin, es el negocio de la salud. Claro, hay una investigadora que se llama Carmen Guerri, que es una tía alucinante, que todos los premios que está ganando, porque está investigando sobre todo en alcoholismo fetal, es brutal, o sea, qué maja. Pues todos los premios que gana, toda la aportación económica, lo que hace es que renuncia a ella y la pasa a su equipo de investigación. O sea, no se queda ninguna aportación económica que tiene para todos los premios que gana a nivel internacional y nacional. Pues la vamos a tener que invitar al programa. Se los pasa al equipo de investigación, porque si no, no tendría posibilidad de avanzar y está haciendo unos avances muy importantes. Si no se invierte en investigación... En alcoholismo fetal. En alcoholismo fetal, sí. O sea, cuando es en drogas, también existe una parte que sí, claro, si tú tomas, estás embarazado y estás embarazada y estás consumiendo alcohol, pues eso llega a tener consecuencias en el feto importantes, igual que estás consumiendo droga y estás embarazada. Sí, todo pasa. Es igual que si tú estás embarazada y no estás tomando antirretrovirales. Igual que te puede ser que la placenta protege, pero hasta un punto. Entonces puede ser que tú tengas un hijo o una hija que no ha nacido todavía y será el drogadicto de mañana, no, o el alcohólico. No, que tiene unas dificultades añadidas no quiere decir que vaya a consumir, sino que tiene unas dificultades físicas, neurológicas, de desarrollo, pues claro. Muy importantes. Es igual que el tabaquismo y es igual que si tú no tomas, volviendo al VIH, antirretrovirales, pues puede ser que tenga VIH cuando nazca. Generalmente los niños que nacen, hay niños que nacen con personas de madres que ya tienen VIH, pues si estás tomando un tratamiento antirretroviral, pues generalmente no desarrollas el VIH. Puedes dar positivo hasta que tu organismo, hasta que vas eliminando los anticuerpos de la madre, pero ya una vez que los eliminas, tú no tienes anticuerpos. O sea que estás libre. Sin embargo, si tú no has tomado antirretrovirales, pues la posibilidad de que tú tengas esos anticuerpos, de que sean tuyos, una vez pasado, por ejemplo, 2 años, pues es muy alta. Entonces, sí que es bueno, por eso es bueno que haya una detección de VIH, porque si estás embarazada y tienes VIH y no estás tomando antirretrovirales, tu hijo o tu hija puede que desarrolle VIH o puede que tenga VIH y que sea suyo, sin haber tenido arte ni parte en el asunto. Exacto. Qué importante, ¿verdad? Entonces, claro, es muy importante. La investigación por eso, y sobre todo... Y la prevención. Y la prevención es importantísima, la prevención. Porque si realmente todo el mundo tomase antirretrovirales, tuviera una... Fíjate qué importante es. Hay estudios que demuestran que tomando una terapia buena, detectándose a tiempo las vacunas, en dos generaciones o entre generaciones, posiblemente no hubiera VIH. Fíjate. O el VIH estaría erradicado, porque no hay vacuna para... Todavía no hay vacuna, o sea, no hay tratamiento que lo haga desaparecer. Se está investigando en vacunas que prevengan, pero no para que desaparezcan. Esto solo es medicación. Si hubiese una buenísima prevención y apostase la gente por la prevención, en unas cuantas generaciones desaparecería el VIH. Aparecería otra cosa, el HJ. Sí, pero... porque J. el EPP. Pero no habría VIH. Bueno, yo creo que es cuestión de tiempo. Yo tengo muchísima esperanza en esto. Yo no sé. Hombre, la esperanza no se debe perder nunca, ¿no? Bueno, en algunas ocasiones se debería perder. ¿Sí? O compartirla. Sí, se debería perder y se debería olvidar, te lo puedo asegurar. En el consistorio. Sí, claro. En la Asamblea de Madrid. Ahí. No sé, ¿hoy vamos a dar las uvas y las pasas? Ah, si quieres. Venga. Pues vamos con ellas, fíjate. Dale ahí con las uvas y las pasas, que ahora que viene a colación, todo nos está viniendo rodado. Todo rodado, sí. Parece que hoy sí que traemos una escaleta y todo. Hombre, tachada ahí del guión, que ya lo vemos. Que hecho. Se vea. Venga. Esto ya está. Vamos con las uvas y las pasas. Trae la colación. Bueno, estábamos aquí pensando, porque claro, es que realmente, o sea, uvas, para dar uvas, no hay mucha cosa así buena que decir. Bueno, sí, qué leche, de lo que estábamos hablando. Las uvas de este sábado van a ir para toda la gente que está trabajando con todas esas dificultades que le ponen las administraciones y demás, pero que trabaja para los demás y además les gusta. Así que para todos ellos, y gracias por su trabajo, van nuestras uvas de hoy. Y nuestras pasas, que son súper compartidas. No, la verdad es que, vamos, vamos a quedar sin ellas. Exactamente. Bueno, mi parte es para el sistema electoral español, a ver si lo cambian de una vez, porque es absolutamente nada equitativo, y da prioridad, bueno, pues que el voto valga más de unas personas que de otras y que, bueno, pues que al fin y al cabo genera pues el bipartidismo que tenemos hoy en día. Uh-huh. Y que no vamos a salir de ahí nunca si no se toca. El problema es que, como decíamos antes, la pescadilla que se muerde la cola, quienes son los que pueden hacerlo, no quieren hacerlo porque les va mal. Va bien. Mira que lo hablamos el sábado pasado, ¿eh? Uh-huh. Pues esas son mis pasas. Tú tenías otras, ¿no? No, a mí no me señales. Tú tenías otras. ¿Tú? Sí, bueno, la que nos has contado. Bueno, pues... Bueno, tú es... Vale. A los dos grandes partidos que gracias a la ley electoral que tenemos comparten el poder desde hace unos años y que últimamente se han dedicado a indultar banqueros. Uh-huh. Ese que tenían ahí porque había hecho una denuncia falsa y no sé qué, que era del Santander. Sí, cosas de estas. Quiero recordar. Pues cosas también nuestras casa, también nuestras pasas. Que la gente duerma cómodamente en cartones en la Puerta del Sol. Exactamente. Y que no deje limpiar las calles, desde luego, como son. Bueno, pues nuestras pasas ahí van. Ay, también para la Iglesia Católica, se me olvidaba, perdón. Por esas burradas que dicen de vez en cuando, que si marcas la X y no sé qué con lo del aborto. En fin, mira, a veces tenía que haber habido algún aborto más por ahí, porque hay algunos que, en fin, no me voy a liar más porque si no se me calienta el pico, como ya me conocéis, y no merece la pena darles más pábulo. Así que, sobre todo, nos quedamos con nuestras uvas de esta semana, para esos trabajadores sociales y la gente que le gusta lo que hace, aunque le pongan todas las dificultades. Y os recordamos, el 29 en la Plaza de la Villa a las 5 de la tarde. Y ahora, antes de la sección Periculum, que viene después justo de esta nueva canción que vamos a poner de Queen, que es I Want to Break Free. ¿Te gusta, Encarni? Me encanta Queen. Vale, pues vamos con ese I Want to Break Free y luego con nuestra sección Periculum. In love. I want to be free, así que ya lo sabéis. Y nosotros ahora, como os decíamos, tenemos nuestra sección literaria con los componentes de Periculum, que además recordamos que hay un taller literario todos los viernes a las 9 de la noche en la Tabacalera, ya sabéis, en Embajadores. Y ¿querías decir algo, Pieza? Me has asustado. Me has mirado, te has puesto los cascos y digo, ¡ay! ¿Qué va a decir? Bueno, no, ya sabéis, abierto no a todo el público. Mano. No levanto la mano. Exacto. No. Abierto al público en general, ¿de acuerdo? O sea que ya sabéis, todos los viernes a las 9 de la noche empieza el taller literario en la Tabacalera. Y ahora tenemos esa sección que es Periculum. Bueno, hoy vamos a tocar un tema clásico, vamos a hablar de Cicerón. Bueno, lo hemos preparado un poquito deprisa porque estuvimos ayer con los romances, ¿verdad, Jota? Sí. Eso no se dice, eso no se dice. Yo lo he pensado en alto también. Está toda la semana preparándolo. Sí, ayer es que estuvimos con los romances, efectivamente. Y bueno, y lo que tenemos para el viernes que viene en el taller es la caña. Los narcocorridos. Los narcocorridos. ¿Qué es eso de los narcocorridos, Jota? Si estuviera aquí Adriana nos lo contaría mejor, pero bueno, son canciones, son romances, también, romances, pero que bueno, pues para que veáis que hasta incluso los cárteles de la droga, pues le dan un poco a la cultura. Fomentan y la entonces, literatura. Exactamente, fomentan la literatura, aunque sea pues con temas como la balacera que tuvo mi jefe. Sí. Después de llevar... Pero bueno, pues eso. Digamos que son los juglares de entonces. Hemos y eso es lo que vamos a tratar. Por cierto, luego entonces, después de los romances de ayer y de los narcocorridos del viernes que viene, tendremos que escribir romances. Romances. Ya así que daremos a elegir un poco el tema, ¿no? Porque sí, mejor. Hemos visto desde lo tradicional, líricos, amorosos, históricos, épicos y ahora... actuales. Exacto. Pues habrá que elegir un poco. Cada uno en su línea. Cada uno en su línea. Después vamos con Cicerón. Vamos con Cicerón. Bueno, Marco Tulio Cicerón, en latín, corrígeme Pepe si me equivoco, Marcus Tullius Cicero. Es el experto en latín. Sí. Lo has dicho bien, ¿eh? Pues no te ha corregido. No me ha dicho nada, es que debe estar más o menos bien. Bueno, nació en el 106 a.C., y fue jurista, político, filósofo, escritor y orador. Sobre todo es conocido como orador y abogado. Y también como por su depurado estilo epistolar. Es decir, un orador excelente, era conocido por su oratoria, su gran pronunciación, su buen latín y su gran estilo literario por escrito. Bueno, sin dar más detalles de su vida, aparte de lo que vamos a ver en el plano político, es gracioso el origen de su cognomen, es decir, un nombre latín tiene su prenomen, nomen y cognomen. De ahí Jota viene lo de prenom, en francés. Bueno, pues el cognomen de Cícero viene de Cícer, que significa garbanzo. Podríamos pensar que puede tener algo que ver con el tamaño de la cabeza, pero no es así. sino que hay diversas teorías. Una de ellas es que tenía un quiste de grasa en el cuello y se apodaba así. Luego aquí, en otras fuentes, dice que podía tener ancestros que tenían una nariz con esa forma, otros que comerciaran con legumbres. Esto era como anécdota. Ahora, bueno, lo más interesante es el plano político, que Cicerón siempre tuvo ideas conservadoras. En esta época, ser conservador era ser republicano, partidario de la república frente a la incipiente tendencia a la monarquía. La monarquía en Roma era algo totalmente negativo, algo que era como vergonzoso, algo que se rechazaba por la herencia que había dejado de Tarquino el Soberbio, el último rey de Roma que fue expulsado en el siglo IV antes de Cristo, y desde entonces fue república. Pero en esta época de Cicerón, la institución republicana se había degradado mucho y estaba atravesando una crisis. El motivo principal era la gigantesca fractura entre la oligarquía gobernante, los patricios y el pueblo, los plebeyos. Los patricios estaban representados en el Senado y habían acaparado una riqueza gigantesca y poder que los hacía inamovibles. Y el pueblo estaba cada vez más empobrecido. Entonces, sí, perdón, Piedad. Fíjate, nunca pasa de moda ese argumento, ¿eh? No, la verdad es que se ha mantenido mucho. Ahí lo comentas, sí. Sí, lo curioso es que parece que da igual que sea monarquía que república. Que al final siempre los ricos tienden a ser más ricos y los pobres más pobres. En estos casos, como suele pasar también, alguien aprovecha la situación. Bueno, esto es una manera de decirlo, que es mucho más compleja, y comienza una guerra civil entre Julio César, partidario de los populares, y Pompeyo el Grande, que era partidario del conservadurismo republicano, con la victoria de César y su dictadura, que comenzó en el 48 a.C. En todo esto, Cicerón, que estaba apoyando también los conservadores porque él era patricio, fue expulsado, se retiró a sus villas y se mantuvo aparte de toda la escena política, pero no del todo desocupado, porque una vez asesinado César, supuestamente por la conspiración de conservadores, una vez asesinado César, Cicerón se dedicó a escribir una obra famosa que se llamó Filípicas, en la que atacaba duramente a Marco Antonio, que era el sucesor, digamos, de esta política de César. Y apoyaba a Cicerón a Octaviano, en quien depositó sus esperanzas, como reinstaurador de la República. Bueno, lo que no sabía Cicerón es que Octaviano se alió con Marco Antonio, se formó el famoso triunvirato de Marco Antonio, Octaviano y Lépido, y Marco Antonio mandó ejecutar a Cicerón y Octaviano se calló. No hizo nada. Sí, dijo, bueno, un silencio cómplice. Y nada, y así terminó. Cuenta Plutarco que al cadáver de Cicerón le cortaron la cabeza con la que pronunció las filípicas y las manos con que las escribió, y fueron expuestas en la tribuna de los oradores, último gesto de la victoria soberbia de su poderoso enemigo. Desde luego, ¿eh? Qué majetes. Sí, así. Te cortó un poquito la cabeza y las manos. Total, total, ya para qué. Aquí. Y bueno. Y no, pero bueno, al menos pudo dejar un gran legado de Cicerón, que es esta obrita, que entre muchas otras, pero bueno, es muy famoso este, sobre la vejez y sobre la amistad, que vienen normalmente recogidas en un mismo libro. Y para nada es espeso ni es aburrido. La gente se puede asustar y decir, Cicerón, ¿qué le dices? No, tiene unos sabios consejos muy buenos sobre la vejez, pues te habla de las ventajas de llegar a viejo, ¿no? Como en cómo solucionar todos los problemas inherentes de la falta de vigor, los problemas de salud, de todo, te lo compagina todo con ventajas que puede tener la vejez. Te pone, por ejemplo, bueno, que para nada te vuelves inútil, que compara de Homero el personaje de Néstor, que será el mayor en edad siempre, y que de su lengua fluía un discurso dulce como la miel. Es decir, cuando uno mantiene un ejercicio en la oratoria durante toda la vida, de viejo ya es soberbia. Y también, claro, dice que la vejez tiene que ser cimentada en una buena juventud, bien preparada. Y luego sobre la amistad, también lo mismo. Todas las ventajas de la amistad, como distintos tipos, la prevención que te da contra la adulación, en fin. Yo recomiendo ampliamente leer estas obras de Cicerón. Y ahora doy paso de las que voy a hablar, sí. Ahora, bueno, pues hace dos... Yo pensé que se había acabado ya la sección. Hace dos semanas nos juntamos, como siempre, todos los amigos y compañeros y participantes ahí en la tabacalera, y tratamos el tema de Cicerón y nos atrevimos a traducir un texto en latín tomado de sus obras originales, de esta obra que tradicionalmente la crítica en español, la traducción española, ha llamado Lelio o Diálogo sobre la amistad, y que realmente es de Amicitia, que significa pues sobre la amistad. Entonces lo que voy a hacer simplemente va a ser leeros un fragmento de este maravilloso texto que a mí me emociona, como ya estuve comentando aquel día en el taller. Creo que es una maravilla, independientemente de las ideas políticas de Cicerón, creo que estaremos casi todos de acuerdo en que es bellísimo, y la utilización de la lengua que propone Cicerón también es maravillosa. Entonces voy a leer el texto y luego me voy a parar un momentito para leer en latín el texto que tradujimos el otro día, y voy a proponer la traducción literal que nosotros hicimos en el taller, o si os parece. Perfecto, cuando quieras. Venga, pues este fragmento, que es el fragmento 20, dice lo siguiente. La amistad en sí no es otra cosa que una consonancia absoluta de pareceres sobre todas las cosas divinas y humanas, unida a una benevolencia y amor recíprocos. Y no creo que, exceptuando la sabiduría, los dioses hayan hecho al hombre un don más precioso. Hay quienes prefieren riquezas, otros salud, estos el poder, aquellos los honores, muchos incluso los placeres. Esto último es realmente digno de bestias, por lo que hace a aquellos otros bienes son fugaces e inseguros y dependen no tanto de nuestra prudencia cuanto de caprichos que la forman. Los que ponen el sumo bien en la virtud ningún reproche merecen. Interpretamos, pues, la virtud como solemos entenderla en la vida y en la conversación diaria, y no la midamos, como algunos doctos, por cierta pomposidad de palabras, y contemos por buenos a los que por tales son tenidos, como los Paulos, los Catones, los Galos, Escipiones y Filos. La vida corriente se contenta con estos. No nos preocupemos de aquellos que es de todo punto imposible hallar. Entre tales varones tiene la amistad tan grandes ventajas que apenas podré expresarlas. Y aquí empieza a describir con maravillosas palabras lo que ya viene a definir el concepto de amistad para Cicerón. Uh-huh. Y dice, en primer lugar, ¿qué vida merece vivirse, como dice Enio, si no descansa en la mutua benevolencia de la amistad? ¿Qué cosa más dulce que tener con quien hablar de todo tan libremente como consigo mismo? Sería tan grande el placer de la prosperidad si no tuviéramos quien se alegrara tanto de ella como nosotros, y asimismo sería difícil soportar la desgracia sin uno que la sintiera incluso más que los que la experimentan. Finalmente, todos los demás bienes que se apetecen tiene cada uno su particular destino. Las riquezas son para gastarlas, el poder para ser respetado, los honores para recibir aplauso, los placeres para gozar, la salud para no sentir dolores y hacer uso de las facultades físicas. La amistad, en cambio, abarca muchísimas cosas. A cualquier parte que nos volvamos, la encontraremos dispuesta. Nunca está de sobra, nunca es inoportuna, jamás molesta. de manera que ni el agua ni el fuego son verdaderamente más útiles que la amistad. Y yo hablo aquí de una amistad vulgar y tibia, aunque también esa es agradable y provechosa, sino de una verdadera y perfecta, como fue la de aquellos pocos que por ella se hicieron célebres. Esta amistad de mayor esplendor a la prosperidad y alivia la desgracia compartiéndola y ayudando a soportarla. Bueno, pues este es el texto de la amistad, que es emocionante, ¿verdad? Pero totalmente emocionante. Casi nos emocionamos todos. Y además, qué cierto, qué bonito. Sí. O sea, que puedas hablar con alguien igual que contigo mismo. Sí. Dios, esa frase me la quedo. Geniales. Perdona, un preciso, que es que me gusta, me hace gracia, digo, ¿qué emisora de radio estaría ahora leyendo Cicerón? Pues Radio Enlace. Radio. ¿Y dónde? Bueno. En De Todo Un Poco. Entonces ahora viene... Por eso puse ese nombre, De Todo Un Poco, ahí cabe todo, me encanta. Entonces ahora viene el texto que traducimos, ¿vale? Que a mí es quizá el que más me emocione de todos y por eso decidí traducirlo el otro día en el taller, junto con todos los compañeros que allí estábamos. Entonces, si os parece, os lo voy a leer en latín. Y luego os voy a proponer la traducción literal, que no literaria, porque siempre hay una traducción literaria y una traducción literal. La literal es exactamente lo más parecido a lo que dice el texto, es decir, lo que dice el texto exactamente. Y la literaria es luego ya una adaptación según las deformidades, anacolutos o agramaticalidades que hayan quedado, pues se corrige o se adecenta para hacerlo más parecido o más... Más literario. Más literario, sí. Que mucha gente está más de acuerdo con proponer simplemente una traducción literal, más que una literaria. Bueno, al fin y al cabo es lo que decía el periodo. Exacto, lo que dice el autor. Bueno, pues en latín, y disculpad todos los doctos que nos estén escuchando si cometo algún error de lectura, pero diría más o menos así. Cunque plurimas et maximas comoditates amicitia continuat, tum illa nimirium praestat omnibus, quod bonam spem praeluquet in posterum nec debilitare animus aut cadere patitur. Verum enim amicum cui intuetur, tanquam exemplar aliquod intuetur sui. Quo circa et absentes adsun, et egentes abundant, et imbecili valent, et quod difficilius dictu est, mortui vivunt. Amén. Sí. Sí, porque todo esto tan clásico suena. La Iglesia, como decía Eduardo ayer, se ha encargado de atribuírselo y de tenernos una percepción demasiado, a veces, pues incluso de rechazo hacia todo este tipo de textos que luego, como vemos, encierran cosas maravillosas. Y que no es solo que acabe. Además, amén, es así sea. Así sea. O sea que... Así sea. Y además... Tampoco ni siquiera eso. Exacto. Es así sea. Sí, simplemente, sí. Pues eso, así sea. Bueno, pues os voy a decir la traducción que hicimos el otro día para que veáis lo que descubre lo que nos descubría este texto. Y que esta es la traducción que hicimos en el taller. No la estoy tomando de ningún crítico textual ni de ningún traductor. Y por cierto, que sepas que aquí hemos tenido hasta incluso una poesía que nos trajo Charlie, también componente del taller, y la recitó en... Ah, sí, en élfico. En élfico. O sea, es cierto, que este programa es así. Latín, élfico... Yo estoy aprendiendo Klingon para despedirme... O sea que... Bueno, pues el texto de latín lo abordamos el otro día después de haber elaborado un pequeño diccionario de lemas al que añadimos el modo, número, persona en los verbos y la declinación, caso, género y número, los sustantivos y adjetivos, y luego fuimos fragmentando el texto en oraciones y a partir de ahí íbamos localizando el verbo para luego saber cuál era el sujeto y los siguientes complementos. Y la traducción que nos salió es la siguiente. De este texto. Y aunque la amistad encierre grandísimas y muchísimas ventajas, sobre todo aquella sobresale ciertamente a todas, que hace lucir la buena esperanza hacia el futuro y no permite que los ánimos decaigan ni se debiliten. En efecto, quien mira a un verdadero amigo mira como a una imagen de sí mismo. En consecuencia, los ausentes están presentes, y los necesitados abundan en bienes, y los débiles son fuertes, y lo que es más difícil de decirse, los muertos viven. Bueno, nos hemos quedado impactados. Impactados. Precioso. Bueno, sí, me ha encantado. Bueno, lo que viene a decir el texto y Cicerón lo que intenta expresar es que realmente cuando uno se está mirando a sí mismo, mejor dicho, cuando uno mira a un amigo, realmente mira una imagen de sí mismo. Esta frase que tanto nos gustó a todos el otro día cuando la desvelábamos definitivamente. Uh-huh. Y en efecto, que cuando un amigo desaparece, no ha muerto porque lo llevas tú en ti mismo. Uh-huh. Ya que somos imágenes especulares unos de otros y realmente reconocemos la amistad. Eso es la belleza que encerraba este texto de la amistad de Cicerón. Bueno, pues muchas gracias a Periculum por este momento tan literario y tan estupendo. Y nosotros estamos ya a como a 5 minutos más o menos del final del programa. No quiero yo, porque Álvaro nos ha puesto aquí en el Facebook, dice: buenos días a todos, me parece muy bien que hayáis mencionado este caso al que se le ha tratado de dar el menor eco informativo posible, se refiere a lo del indulto, una nueva decisión del Consejo de Ministros en funciones que en esta ocasión han esperado a que pasen las elecciones para colarlo en el último minuto, y todo esto viene de un partido al que se le ha llenado la boca prometiendo que exigirían responsabilidades a los banqueros. El tipo en concreto es Alfredo Sáenz. Estaba inhabilitado también, además, para ostentar el cargo en el Santander. Y bueno, la han indultado, con lo cual, pues nada, él va a seguir en el Santander a su rollo y sin ningún problema. Muchas gracias, Álvaro, por ponernos este enlace. Y nosotros, bueno, Encarni, muchísimas gracias. Dime. Por estar aquí. Y bueno, quizás, no sé si nos queda alguna cosilla que podemos decir así al final. Lo importante es la prevención, además, sí, también. Eso es importante. Que se siga sabiendo que el uso del preservativo es lo más importante. Sí, que es importante que la gente sea consciente de, si tienes VIH, siempre mantén un tratamiento. Y si no lo tienes, pues utiliza sistemas de prevención. Pues el preservativo en las relaciones sexuales, no compartas jeringuillas si eres una persona consumidora y consumir drogas vía intravenosa, pero incluso tampoco inhaladas, porque claro, también pueden producir, con esas cosas que hacen normalmente, que se cortan venitas. Claro, disminuye muchísimo el riesgo, pero existe un riesgo. O sea que sí, vamos a intentar que el riesgo sea el menor posible, efectivamente, porque no hay nada que sea riesgo cero. No hay nada que sea la utilización de preservativo. La utilización de preservativo se acerca muchísimo al riesgo cero. Muchísimo al cero, pero que no hay un cero. No hay un cero absoluto, pero no quiero decir uh-huh. No quiero decir eso, porque resulta que si digo eso, voy a dar la razón a quien no la tiene, que muchas veces dicen, pues ahí la Iglesia sí que ha tenido una determinada jerarquía, la Iglesia la ha tenido postura de no utilice ese preservativo porque de total no. No, esto sí, es SIDA. Bueno. No, el preservativo reduce el riesgo de transmisión de SIDA. Sí, es decir, elimina esto, claro, no utiliza. No, para ellos es la castidad. Claro, entonces, pero si eres una persona casta y te inyectas por drogas por venas, pues te amenazas. Pero eso ya no es pecado. Eso ya no pasa. ¿Qué diría nada. Cicerón de esto? Que es que, de verdad, o sea, yo siempre soy asidua a este programa. ¿Qué diría Cicerón? Pues que los débiles son fuertes y que deberían ir el próximo día a protestar a la plaza, imagino. Quizá porque también pienso muy bien. Claro, a lo mejor sí. Nosotros vamos a ir poniendo de fondo la última canción de Queen, uh-huh, que es la de Another One Bit the Dust, y nos vamos a ir despidiendo un poquito, pero la vamos a ir escuchando, digo, para que lo sepáis, que vais a estar ahí al fondo. Qué bonito. Y recordaros, por supuesto, que ahora viene Hotel Arizona. Por favor. Que no cambiéis de emisora porque, bueno, pues, en fin, merece muchísimo la pena. Ya le tenemos ahí preparado. Y nosotros, pues, lo único que nos queda es un poco despedirnos, darte las gracias, Encarni, por estar aquí una vez más. A vosotros. Por supuesto, ya sabes que puedes venir cuando quieras. Y por traernos estos temas tan interesantes y que necesitan tanta información y tanta difusión. Muchas por supuesto, gracias. Estaremos allí también el día 29 en la Plaza de la Villa a las 5 de la tarde, acompañándoos y bueno, intentando a ver si se les abre un poco las orejas. Por supuesto, a los componentes de Periculum, muchas gracias Edu y Pepe por estar aquí con nosotros, compartir a Cicerón. Y bueno, a ti, Piedad, que decirte. Eso estaba diciendo, ¿qué me dirá a mí? Pues es que ya no te puedo decir más. Sí, dime algo bonito. Pues ya sabes que este programa sin ti no sería nada. Entonces, sí, queda a gusto. No solo te voy a dar gracias, sino que, en fin, Así que, pues nada, simplemente despedidos de vosotros, nos volvemos a escuchar aquí el sábado próximo de 11 a 12 y media y luego por la noche a partir de las 12 de la noche. Hasta el sábado. Radio Enlace 107.5.